En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más. Nueva edición de Elche en Punta en este viernes 14 de octubre de 2016. Como siempre, te saludamos desde la Radio del Deporte, el 101.4, que no es otro que Teleelch Radio Marca. El domingo, partido importante entre dos históricos, Zaragoza y Elche, que se encuentran en la Romareda, un campo que tradicionalmente al Elche se le ha dado francamente mal. De hecho, sus últimas 7 visitas han sido 7 derrotas. El año pasado, sin ir más lejos, 2-0. Esperamos que la cosa cambie. El técnico del Elche tiene buenas noticias porque Sergio Pellegrín será de la partida. Hoy ha vuelto a poner de manifiesto la importancia del capitán, de su jerarquía. Hoy ha entrenado bien y todo parece indicar que el domingo será titular. Sin Matilla, que será o que ha sido sancionado con 2 partidos, Pelayo tiene todas las papeletas para ser su sustituto y Alex Fernández será el organizador. Un partido en el que la clave puede estar en el equipo que se haga con el balón, que gobierne el centro del campo. 2 entrenadores que coincidieron como jugadores en el Real Madrid en la década de los 90 en el mismo puesto. Milla era el veterano, Toril el más joven, y que tienen el mismo estilo, la fórmula de querer tratar bien la pelota y que sus equipos jueguen bien al fútbol. La clave puede ser quién gobierne el centro del campo, Toril. Sí, puede estar ahí. También un poco el Zaragoza, impulsado por su afición. Es una afición caliente que al final se mueve mucho por impulso de lo que le está dando el equipo y son capaces de, en periodos cortos de tiempo, ser capaces de generarte muchísimas ocasiones de gol. Es decir, como llegue ese momento caliente que ellos aprietan, pues al final te meten en tu portería y ahí son buenos. Vamos a tratar del ritmo, llevarlo nosotros, que no se encuentre cómodos en ningún momento, y nosotros tenemos armas para hacerles daño, seguro. Creo que tenemos posibilidades. Si hacemos un partido serio, como lo hemos hecho fuera de casa habitualmente, yo creo que podemos ganar perfectamente. Los dos equipos llegan con dudas. Llevan 4 partidos sin vencer. El Elche es el más goleado de la categoría, el Zaragoza no le anda la zaga, lleva 2 menos, 13 en contra, y ambos han marcado 14 goles, es decir, equipos que juegan bien, que tienen pegada, pero que su endeblez y tibieza defensiva de momento les condena a no estar más arriba. Partido también de reencuentros. En el Zaragoza, Ángel y Chumetra. Ya está su nombre inscrito desde hace varios años en la historia del Elche como dos de los jugadores importantes de aquel ascenso a Primera División. En el Elche, una pequeña cantera maña, hay hasta 5 jugadores. Pellegrín, que se hizo en las categorías inferiores del Zaragoza, y porque pasó por las categorías inferiores del Zaragoza. Y 4 muy recientes, Pedro y Dorca, que van a ser titulares, que estuvieron en los últimos años, y Eldin Hadjic y Lolo, que no van a poder estar. Por cierto, en la Copa del Rey, sabéis que el Elche no está en esta competición, fue eliminado por el Alcorcón, pues al Alcorcón le ha tocado el Español. Vamos, lo digo por aquellos que pensaban, ¿qué equipo nos hubiera tocado? Pues los periquitos, el Español. Un Alcorcón que todavía, después de la destitución de Cosme en contra, pues veremos qué entrenador se va a hacer con los mandos del Alcorcón. Y los gordos le han tocado a los segundas Bs. Al Hércules le ha tocado el Barça, a la Cultural Leonesa el Real Madrid y al Guijuelo, buen jamón, el Atlético de Madrid. Bueno, pues eso es en la Copa del Rey, que, bueno, pues de alguna manera andábamos un poco ahí con la vista puesta en qué equipo le hubiera tocado el Elche, pero bueno, eso ya es historia. Os repaso muy rápidamente los emparejamientos de esta Copa del Rey, 16avos de final, en los que ya han entrado en escena los equipos de primera, a ida y vuelta. La ida siempre en el campo de inferior categoría. Son estos emparejamientos, los europeos, o sea, los segundas B y un tercer al Formentera. Les han tocado contra los seis europeos, Toledo-Villarreal, Formentera-Sevilla, el equipo de tercera, el único superviviente de tercera que esperaba algo más, esperaba un Madrid o un Barça, se tiene que conformar con el Sevilla, Cultural Leonesa-Real Madrid, Hércules Fútbol Club Barcelona, Guijuelo-Atlético de Madrid, Racing-Athletic, UCAM Murcia-Celta de Vigo, Córdoba-Málaga, Valladolid-Real Sociedad, Huesca-Las Palmas, Nastic a la vez, Alcorcón Español, Sporting Eibar, Granada Osasuna, Leganés Valencia y Betis Depor. Abrimos escaparates y entramos a saco con la previa Zaragoza-Elche. Hipsters, rockeros, fashion lovers, aventureros, este mensaje no es para vosotros. Si crees que eres único, si aún no has encontrado una etiqueta que te defina, vende el 10 al 15 de octubre y descubre en exclusiva el nuevo Audi Q2, el modelo más untaggable de la marca en las nuevas instalaciones de Serramóvil. Porque las mejores cosas son imposibles de etiquetar. Ven a comprobarlo. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Este mes tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo. 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche juega en Zaragoza el domingo a las 12, desde las 11 y media aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Mañana la plantilla entrena por la mañana, luego las 11 y media el técnico y los jugadores, los 18 convocados, se marcharán en autocar hasta la capital maña, hasta la Ribera del Ebro. Y en principio todo parece indicar que Sergio Pellegrín se va a montar en el autobús y además saldrá en el 11 titular. Si eso es así, ¿qué otro central va a jugar con Pellegrín? Pues hombre, ya es una cuestión del técnico. Si se cae José Ángel, va a parecer que queda señalado por el último fallo. Si se cae Josete, pues a lo mejor se puede hasta entender que es un voto de confianza a José Ángel. Yo creo que no va a mirar ni una cosa ni otra. Lo que creo es que va a poner al defensa que mejor se adapte a Sergio Pellegrín, que ahí es, evidentemente, el sheriff de la defensa. Juan Carlos en portería, Pellegrín junto con Josete o José Ángel. Noblejas, lateral izquierdo, no descartaría ni mucho menos al Bácar, que ya está llamando ahí a la puerta de la titularidad. Hoy ha dejado una puerta abierta el técnico incluso al puesto de central. Sería sorprendente una pareja Pellegrín-Albácar. Nos llevaría a reminiscencias del pasado, porque le gustó la experiencia de Albácar y de hecho hoy sobre esta posibilidad ha dicho que es una opción real lo de que Edu Albácar pueda jugar de central, no en este partido, pero sí en otros. No es que haya dicho que en este partido no, ha dicho que es una posibilidad real de cara a los próximos partidos y que se le amplían las posibilidades, es decir, que ahora puede actuar de lateral izquierdo o incluso de central. Bueno, pues, insisto, es una posibilidad y claro, alguien podría pensar, ¿y por qué no? Cuando algo no funciona, y hablamos del tema defensivo, hay que cambiarlo ya. Y desde luego el Elche es el equipo más goleado. Está claro que no es solo por un central o por dos. Estamos hablando del sistema defensivo. Pero también es cierto que la parcela de atrás se ha mostrado, yo creo que muy tibia en muchos momentos dados. Y no hablamos ya de un error individual, que lo ha habido, o que los ha habido, sino de errores colectivos, de falta de intensidad, de contundencia, por ejemplo, esos famosos 8 minutos del día del Nastia Tarragona. Lateral derecho Correa, y es bueno que Luis Pérez ya le esté apretando, como demostró en la Copa del Rey, Toril quedó encantado con él. Luego por delante Dorca y Álex Fernández en el doble pivote. El tribote estaría con Pelayo por delante, que sería el hombre sustituto de Matilla. Hervías banda izquierda, Pedro banda derecha y arriba Nino. Ese pues va a ser el equipo con esa duda, insisto, de quién acompañará a Pellegrín en el puesto de central. En principio, insisto, ahí entre Josete y José Ángel, sin descartar la opción de Edu Albácar. El técnico del Elche, hoy en rueda de prensa, la primera pregunta que le hacíamos es ¿cómo están y cómo llegan a este partido? Bien, llegamos bien, con ganas de que llegue el partido. Va a ser un partido bonito de jugar en un estadio mítico de segunda división y de primera división, con una afición que les va a exigir mucho y nosotros pues con la responsabilidad de intentar hacer un buen partido, pues un poco en la línea que hemos hecho, pero corrigiendo cosas que hicimos mal los partidos anteriores. Las bajas para el partido del domingo, el técnico ya las confirmaba. Pues en principio Lolo, Mandy, que son Armando, Paul, y yo creo que los demás están todos disponibles. No, Eldi no está disponible, tampoco. Entonces, bueno, mañana daremos la convocatoria, por si, como hay un último entrenamiento, que no pase nada. Pellegrín ha entrenado hoy bien, por lo tanto, si mañana no hay ningún problema, pues puede viajar y jugar. Puede viajar y jugar un Pellegrín, que lleva 3 semanas en el dique seco, que hasta ayer no empezó a entrenar con el grupo y no hizo todo el entrenamiento. Puede parecer precipitada su vuelta, pero ante la necesidad de esa jerarquía y de esas prestaciones, yo creo que Toril va a apostar por él. No se trata de forzarle. Una cosa es que esté tierno de la lesión. Creo que no. Otra cosa es que sí le falte ritmo de competición. Eso sí, pero lo puede suplir, imagino que con esa experiencia y veteranía que le acredita. Se le preguntaba por este aspecto positivo, poder contar ya con Sergio Pellegrín. Sí, claro. Veníamos demandando que teníamos dificultades en la parte de atrás y que estemos todos, pues siempre es positivo para el equipo. Aparte, Pellegrín pues es un jugador de jerarquía, jugador importante para nosotros, ya no solo por lo que representa y por la experiencia que tiene, sino porque es un buen capitán y hace que el equipo pues esté mucho mejor a nivel defensivo. ¿La baja de Matilla es importante? ¿Le influye? Bueno, pues tenemos a Alex, que puede hacer ese papel perfectamente. Por lo tanto, no creo que modifique mucho la forma de jugar. Medio campo con Alex, con Dorca, con Pelayo. No hay ninguna duda. Indudablemente Matilla es un jugador de calidad que nos da inicio de juego, nos da muchas cosas, pero ahora pues no lo vamos a tener dos semanas y hay que mirar adelante. Creo que tenemos buenos mediocentros, como siempre he dicho. Por tanto, aquí deja claro que va a jugar Pelayo y que va a jugar con ese tridente, que son Dorca, Alex Fernández y Pelayo. Aunque luego en una posterior pregunta se le preguntaba por la posibilidad de jugar con dos delanteros y tampoco lo descartaba. Yo creo que esa posibilidad es más para casa el día del Córdoba. Ambas escuadras llegan con dudas, las dudas de los resultados, aunque no de su estilo de juego. Lo cierto es que en los próximos cuatro partidos el Elche va a jugar tres fuera de casa y se le preguntaba si sería alarmante no sacar un buen botín de puntos en esta serie de partidos. Yo creo que no. Aparte, nosotros tenemos tranquilidad, sabemos que hemos hecho muchas cosas bien y otras no tanto, y que vamos a darle la vuelta a la situación. Cuando mejoremos cosas puntuales que se pueden mejorar, es mejor y es más fácil mejorar errores puntuales o errores individuales en determinadas acciones de concentración y de atención, que a nivel colectivo, pues yo creo que mejoraremos en todos los sentidos. Yo creo que el equipo está bien. Y al margen de, como digo siempre, de los resultados, si haces una valoración amplia, el equipo está bien. Ahora, que miramos solo la cruda realidad de los números, pues bueno, pues es verdad que no hemos encajado goles, pero estamos como todos los equipos, ¿eh? Si valoráis los números, hay 13, 14 equipos de segunda división que están entre 10 y 15 goles en contra. Es decir, si quitamos los 8 minutos de Nasti, estaríamos en la media de goles encajados. Vuelvo a repetir, hemos tenido tres partidos muy malos a nivel de encajar. Girona, Lugo y Nasti, que hemos encajado 10 goles, pero luego hemos jugado 6 partidos que hemos estado muy sólidos. Hemos encajado 4 o 5 goles nada más. Por lo tanto, no somos tan desastre como parece. No somos tan desastre como parece. Para Toril están bien, pero tienen que ajustar el tema defensivo, los fallos y eso que en el entorno provoca dudas. El Zaragoza tiene un punto más y allí, más que dudas, hablan de crisis. Incluso pues a los jugadores ya se les preguntaba del Zaragoza si corría peligro el puesto de Luis Milla, el técnico del Zaragoza. Los jugadores esta semana han dicho que sería una temeridad el prescindir de Luis Milla porque están a muerte con él y porque están con su estilo. Hoy en la rueda de prensa Luis Milla respondía a esta posibilidad, al hecho de verse ya ahí en la cuerda floja. Entrenador del Zaragoza, Luis Milla. Bueno, yo creo que se asume, ¿no? Se asume las críticas, pero al final tampoco quiero hablar ya la rueda de prensa, estamos a viernes y la idea ya es intentar hablar de fútbol, ¿no? Porque esta semana se ha hablado de todo menos de fútbol y se ha hablado de todo menos del Elche, del partido del Zaragoza-Elche, y la idea es hablar del fin de semana, del partido. Claro que tengo que agradecer que no tenía ninguna duda, ningún tipo de duda, porque al final eso, estás todo el día con ellos. Yo no tengo ninguna duda de que ellos están con el cuerpo técnico y están con la idea. Y claro que es de agradecer que salgan a la opinión pública y que lo expongan y que lo digan, y que los dos, tanto José Enrique como Cani, lo explicaron muy bien, y no es cuestión de que yo le dé la vuelta otra vez, sino es cuestión de hablar de fútbol, hablar del partido del Elche, que ya estamos a dos días del partido. Pues en ese sentido tiene razón Luis Milla, pero no puede controlar lo que se comente pues en el entorno, en la grada, entre los aficionados y los propios medios de comunicación. Precisamente sobre esas urgencias del Zaragoza se le preguntaba a Toril. Tiene todo el mundo, es que estamos en la jornada 9. La liga dura 42 jornadas. Lo que hay que llegar es bien posicionado al final, con una buena estructura de equipo, ser sólidos y tener posibilidades de todo. Pero estamos en la jornada 9. Somos equipos en construcción, con 16 jugadores nuevos, con bajas. Bueno, pues hay que tener un poco de calma. Yo creo que no hay que precipitarse, hay que tener tranquilidad. Y creo que es el camino, estamos en el buen camino. Ya no solo lo digo yo, los jugadores están convencidos de ello. Creo que vamos en la buena línea, pero al final pequeñas cosas han hecho que la balanza se decante para un lado o para otro. Nada más. Nada más. Y pregunta obligada, ¿cómo erradicar los errores defensivos que están condenando a que el Elche no tenga más puntos y no esté más arriba en la clasificación y en definitiva no gane más partidos? Evidentemente, pero no hay que olvidar que el Elche no tiene grandes posibilidades y encima pues ha tenido baja de Armando, baja de Pellegrini y baja de Mandy en un equipo como el Elche. El plan cambia, la situación cambia. Estamos hablando de tres jugadores que tienen 300 partidos cada uno en segunda división, que te da jerarquía, a los delanteros les impone un respeto amplio y hemos tenido que modificar cosas. Bueno, pues estamos en ello, intentar mejorar, no conceder tantos errores a nivel individual, que es lo que nos está penalizando. Porque en el cómputo global no es que el equipo defienda mal, son acciones puntuales evitables totalmente. Decisiones evitables, y tanto. El partido va a ser también de reencuentros. Recordemos que en el Elche hay hasta 5 futbolistas que han vestido la casaca del Zaragoza. Ayer os ponía un pequeño ejemplo, ¿no?, como dato, que, hombre, tiene mérito que el Elche solo esté a un punto del Zaragoza, teniendo en cuenta la enorme diferencia de presupuesto del Zaragoza y del Elche. Yo creo que el del Zaragoza triplica como mínimo el del Elche en plantilla. Pero también el dato de que si el Elche tiene 5 jugadores ex del Zaragoza es porque el Zaragoza no los ha querido. Ahora mismo están Dorca y Pedro jugando, Eldin y Lolo lesionados, y es un partido de reencuentros. También en el Zaragoza, pero en este caso dos titularísimos. Ángel, que es el hombre gol, o uno de los hombres gol del Zaragoza, y Jordi Chumetra, que ha estado lesionado, pero que ha vuelto con fuerza. Y para Luis Milla, técnico del Zaragoza, el ex del Elche, Chumetra es un jugador básico. Sí, Chumetra, os podéis imaginar que ha sido una baja muy importante para el equipo. Empezó muy bien el campeonato. Yo creo que nos estaba dando muchas cosas y el que haya estado fuera del equipo, pues el equipo lo ha notado, lo ha sentido. Es un jugador que le da mucha energía, que le da mucha profundidad, un jugador con mucha experiencia y claro que de no pasar nada. Ya sabéis que siempre me gusta esperar hasta el último día y a partir de ahí tomar la decisión, pero de no pasar nada vamos a contar con él. Pues van a contar con Jordi Chumetra, por tanto en esa banda izquierda del Elche, Pablo Hervías y sobre todo Nobleja si juega, o Edu Albácar, que podría reencontrarse con su compañero de ascenso, tendrán que estar muy atentos. Hablando de Edu Albácar, ¿lo de jugar de central fue la copa y ya está o esto tiene visos de continuidad? Bueno, lo dije que es una posibilidad, es decir, se mostró muy con mucha contundencia en esa posición, con mucho saber estar y es una posibilidad real que tenemos. Habrá partidos que necesitemos pues de esas condiciones que él tiene y habrá otras que necesitemos que juegue en el lateral. Bueno, se le amplía las posibilidades de jugar, desde luego. Y Toril hablaba sobre Luis Milla. Se le preguntaba, recordamos que coincidió con él como futbolista en el Real Madrid y también, bueno, pues, ¿qué le parece como técnico? Toril. Bueno, a mí me gusta lo que propone, pero al final estamos con lo mismo de las prisas. En la jornada 9 no se asciende en un equipo como el Zaragoza con la presión que tienen, la repercusión que tiene al exterior y lo que necesita ese equipo. Yo creo que tiene que tener tranquilidad, porque esto es muy largo. Al final yo creo que están construyendo también, es un equipo muy muy nuevo y bueno, pues si le dan calma, pues seguramente lo hará bien. Ahora con las prisas que tenemos hoy día, pues son malas. Al final, cuando hay cambios tan rápido, normalmente no salen bien. Sigue hablando sobre Milla. Bien, ocupábamos el mismo puesto además. Creo que tuvimos una muy buena relación. Había una competencia sana, él por veterano lógicamente pues está por delante de mí, yo acababa de llegar, pero siempre me trató con mucho respeto, me aportó mucho conocimiento al juego y bien, cada vez que nos vemos pues tenemos buena relación. Y es que coincidieron, como digo, en el Real Madrid. Además, los dos jugaban ahí en la posición de pivote como organizadores. Un Luis Milla que tuvo mucho más recorrido en la élite, en el Madrid y en el FC Barcelona. Un Toril que estuvo un par de años en el Real Madrid y luego en otra serie de equipos, entre ellos el Córdoba. Y a Luis Milla, en la rueda de prensa que ha terminado hace escasamente media hora, allí en las instalaciones de la Romareda, lógicamente se le preguntaba por su rival del domingo, el Elche, que lleva una trayectoria irregular. Bueno, un Elche buscando un poco también con una idea nueva, con un entrenador nuevo, con jugadores nuevos, jugadores que ya conocéis, que han estado aquí. Un equipo que tiene una idea muy clara, que es intentar llevar la iniciativa, intentar a partir de sus jugadores, tiene jugadores en medio campo que quieren tener el manejo, el dominio, la iniciativa del juego, y que ahí es donde ellos son peligrosos. Entonces, bueno, vamos a intentar contrarrestarlos. Es un equipo que va buscando también un poco ese engranaje, coordinar todo eso. Es un equipo que tiene facilidad para marcar goles, también encaja, y va buscando un poco lo que vamos buscando todos, engranar, una idea nueva, jugadores nuevos, un entrenador nuevo, y va buscando un poco ese sitio, pero con una idea muy clara. Al final el entrenador ya nos conocemos y tiene jugadores para jugar a eso, y va buscando pues su sitio, ¿no? Hablaba de Toril, precisamente, de un entrenador que va buscando su sitio, y evidentemente al Elche le está costando, como al Zaragoza también, porque un proyecto nuevo, un entrenador nuevo, futbolistas nuevos, en el caso del Elche muchísimos, plantilla prácticamente nueva, pues hay que reconocerle, a veces queremos ir demasiado rápido. Aquí lo que se arma muchos ruidos por los tantos goles en contra, pero de lo que no podemos quejarnos es de que este año es más divertido ver al Elche que otras temporadas. ¿Qué partido prevé Alberto Toril, técnico del Elche? ¿Piensa que la clave puede ser el que lleve la manija del centro del campo para ganar el partido? Sí, puede estar ahí. También un poco el Zaragoza, impulsado por su afición, es una afición caliente que al final se mueve mucho por impulso de lo que le está dando el equipo, y son capaces de, en periodos cortos de tiempo, ser capaces de generarte muchísimas ocasiones de gol. Es decir, como llegue ese momento caliente que ellos aprietan, pues al final te meten en tu portería y ahí son buenos. Vamos a tratar del ritmo, llevarlo nosotros, que no se encuentre cómodos en ningún momento, y nosotros tenemos armas para hacerles daño, seguro. Creo que tenemos posibilidades. Si hacemos un partido serio, como lo hemos hecho fuera de casa habitualmente, yo creo que podemos ganar perfectamente. Pueden ganar perfectamente, decía Alberto Toril, porque si hacen bien lo que tienen que hacer, es decir, si hacen un partido serio, tienen buena pegada arriba, pero hay que defender mucho mejor que en los últimos dos partidos. No es que el Alcorcón creara muchas ocasiones de gol. El problema es que le regalamos la clasificación. Por cierto, se le preguntaba a Alberto Toril si le sorprendió la destitución de Cosmin Contra, que había eliminado al Elche Club de Fútbol el martes y que el miércoles fue destituido. Bueno, pues al final, siguiendo la línea del mensaje que yo doy, que el resultado no es lo más importante, sino la construcción del equipo y de lo que busca y de lo que quiere, pues imagino que sus jefes habrán analizado la situación y habrán optado por la destitución. No sé nada más si ha habido algún problema personal o no, pero yo creo que hay que analizar más cosas, no solo los resultados. Bueno, habían ganado, todo el mundo vimos la forma que ganaron. Pues sí, la verdad es que lo tienen que haber echado porque jugaba fatal, era el Alcorcón. Curiosamente, los dos únicos partidos ganados al Elche, en la Liga y en la Copa. En el Zaragoza, todos dicen que el equipo no está bien, que está irregular, que encaja también muchos goles. Pero ojo en casa, ojo en la Romareda, porque han sacado el 90% de los puntos. De 12 que llevan, han sacado 10. Ahí han ganado pues la mayoría de partidos. Ganaron 2-0 al Alcorcón. El único partido empatado fue contra el Córdoba, a 1, y luego, bueno, pues también vencieron por 3-1 a UCAM de Murcia y vencieron 1-0 al Huesca. Por tanto, están imbatidos en su estadio. El Elche no se le da nada bien la Romareda, insisto, en las últimas 7 visitas ha perdido, pero bueno, es momento de intentar darle la vuelta a la tortilla, ¿no? A la estadística, para eso están las estadísticas también, para romperlas. A Luis Milla, técnico del Real Zaragoza, se le preguntaba hoy Ya se le ha preguntado cómo estaba él, pero ¿cómo está el equipo? ¿Cómo se encuentra el equipo tras la última derrota frente al Sevilla Atlético y con esta irregular comienzo de temporada? Empezaron bien, pero van como el Elche, de más a menos. Me refiero, la plantilla está muy bien. La plantilla está muy bien, sabiendo que en casa están bien, están haciéndolo bien, están fuertes. Ya viste lo convencido y lo firmes que fueron con esa situación y con las dudas hacia su entrenador. Están convencidos, están bien, han trabajado bien. Yo les pedí, como siempre, se dejan la vida trabajando y entrenando. Por eso os digo que al final este grupo, con la armonía que tienen y con lo que yo creo que hemos conseguido, que haya un buen grupo y con el trabajo que hacen, no tengo ninguna duda que a final de temporada, sea con quien sea, van a estar entre los seis primeros o vamos a estar entre los seis primeros. Y el grupo está bien. El grupo está bien, es el mensaje que suelen mandar todos los entrenadores en momentos de dudas. Es lo habitual y también lo normal. Y en el Elche, la posibilidad de jugar con dos delanteros el domingo, es decir, metiendo a Guillermo por Matilla, no en el mismo puesto, evidentemente, jugando con un 4-4-2, que sería Dorca y Álex Fernández en el centro, bandas para Pedro y Hervías, y arriba Guillermo y Nino, ¿es una posibilidad? Puede ser que se dé esa posibilidad. Ahora tenemos dos partidos que no contamos con Matilla y se puede dar perfectamente. Vamos a valorarlo cada semana, pero puede ser que alguno de los dos partidos pues podamos jugar con dos delanteros. Puede ser que alguno de los dos juguemos con dos delanteros. Tiene toda la pinta que será aquí contra el Córdoba, pero no en Zaragoza, donde Pelayo estará en el tribote por delante de Álex Fernández y de Dorca. Y la última para Alberto Toril, ¿pueden aprovechar la ansiedad del Zaragoza si pasan los minutos y no marcan? Evidentemente, cuanto más largo sea el partido, mejor para nosotros. Ellos, por esa ansia de intentar ganar y la presión que van a tener externa, pues lógicamente se van a ir hacia adelante, van a dejar muchos espacios y le podemos hacer daño, ¿no? Quiero recordar el partido de Huesca, que estuvo bien planteado, que fuimos un equipo sólido y ganamos en los últimos 15 minutos. Bueno, todo puede pasar. Lo importante es que estemos bien a nivel defensivo, que no cajemos gol y seguir nosotros pues buscando la portería contraria en las acciones que tengamos el balón. Partido importante porque el que pierda puede ir quedándose poco a poco desenganchado de la parte de arriba. Algo que, bueno, a Luis Milla, técnico del Zaragoza, no le preocupa demasiado. ¿Sabes la cantidad de partidos que quedan y lo que hemos empezado? Para mí es que yo no miro ni la clasificación. A mí lo más importante es el rendimiento, es lo que me dice cada día el equipo, si es capaz de mejorar y dónde estamos teniendo los problemas. Esa es la máxima preocupación para mí. El tema de la tabla ahora mismo no me preocupa. Lo más, ya te digo que no tengo ninguna duda de que con la plantilla el equipo va a estar peleando entre los seis primeros hasta al final. Palabra de Luis Milla, Alberto Toril, Luis Milla. Ambos fueron magníficos futbolistas, coincidieron en el Real Madrid y ahora mismo son dos entrenadores de esa estirpe de jóvenes entrenadores a los que les gusta que sus equipos jueguen bien al fútbol. Ambos ahora mismo en dificultades, más evidentemente Luis Milla, porque el Zaragoza está diseñado única y exclusivamente para el ascenso, yo diría directo. El Elche se puede permitir pues los lujos de estar en una zona intermedia en algún momento dado, porque el primer objetivo está claro que es salvar la categoría, 50 puntos, y a partir de ahí, evidentemente, soñar. Hipsters, rockeros, fashion lovers, aventureros, este mensaje no es para vosotros. Si crees que eres único, si aún no has encontrado una etiqueta que te defina, vende el 10 al 15 de octubre y descubre en exclusiva el nuevo Audi Q2, el modelo más untaggable de la marca en las nuevas instalaciones de Serramóvil. Porque las mejores cosas son imposibles de etiquetar. Ven a comprobarlo. Concesionario oficial Audi Serramóvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. 60 años no son nada, solo millones de horas de trabajo incansable, de sonrisas de amigos que empezaron siendo clientes, de proyectos y sueños que aún nos quedan por cumplir. Por eso, queremos celebrar contigo el futuro, porque 60 años dan para mucho, pero el futuro da para mucho más. José Fernández Andrés, manufacturas textiles para la fabricación de calzado. ¡Culpable! ¿Quiere decir sus últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros. ¡Silencio en la sala! Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Ferrokey La Llave presenta las últimas novedades en chimeneas y estufas de leña y pellet en la Fireta del Camp d'Elx del 14 al 16 de octubre. Y también en Fira Hogar del 21 al 23. Con grandes descuentos, regalos y sorteos en directo. Descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en la exposición permanente de Ferrokey La Llave en Concepción Arenal 165, Elche. Con precios de feria y grandes descuentos. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca 101.4. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo, vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana, donde el Elche ilicitano traslada su partido a las 4 de la tarde en el 10 Iborra, para no coincidir con el partido del Elche que juega en Zaragoza a las 12, para los que lo quieran ver por televisión, luego sí puedan ir a ver al Elche ilicitano y animar a los de Vicente Parras, que se enfrentan a otro hueso después de perder este miércoles con el Novelda 1-0. Ahora tienen otro equipo potente como es el Ontinyent. Domingo a las 4 en el 10 Iborra. ¿Qué le está pasando al ilicitano que en las últimas jornadas está perdiendo? Se lo preguntamos a Vicente Parras. Bueno, hay que valorarlo todo en su justa medida también. Llevamos los dos últimos partidos fuera de casa, en campos, bueno, el del Novelda no es un campo fácil, ni mucho menos, y el del Rayo Ibense pues es un campo que no se ajusta para nada a nuestras características. Y luego el calendario ha querido que por en medio tuviéramos esa semana en la que no jugamos y en la que no podemos sumar puntos. Sí que es verdad, hay que ser realistas también, que si mirar los datos, llevamos 5 goles en contra, cosa que no es muy normal para un filial en 9 partidos después de haber jugado contra los 4 primeros, pero tampoco es muy normal llevar solo 7 goles a favor. Y por ahí creo que está un poquito la clave. No estamos siendo eficaces, tenemos nuestras 4 o 5 ocasiones, las tenemos, pero no estamos siendo capaces de hacer el gol. El rival, el Ontinyent, ¿qué le parece? El Ontinyent es un equipo que nos va a exigir mucho, sobre todo en el aspecto físico. Es un equipo que imprime un gran ritmo a sus partidos, que tiene mucho poderío ofensivo, gente, ya lo veréis, con un físico muy importante y nos va a exigir estar concentrado al 100%. Yo creo que va a ser un partido de mucho desgaste para nosotros. Y también se le preguntaba a Alberto Parras por cómo llega el equipo físicamente por aquello de haber jugado el miércoles. Bien, yo creo que físicamente llegamos bien. No me preocupa tanto el aspecto físico como más el tema emocional, ¿eh? No hay que olvidar que tenemos un plantel joven y que estamos en una circunstancia en la que no nos habíamos visto, yo diría que en los dos últimos años. Entonces lo que hay que trabajar sobre todo es el aspecto emocional y saber competir en estas circunstancias también, ¿eh? Saber que en todos los partidos hemos estado muy cerca del rival. 4 de la tarde el próximo domingo en el 10 Iborra, División de Honor Juvenil, Levante Elche mañana a las 12 del mediodía allí en Valencia y Albacete Kelme el sábado a las 4 y media en la ciudad manchega. En Liga Nacional Juvenil, la Unión Deportiva Alcira recibe al Celtic Elche el domingo a las 11 menos cuarto en Alcira y el Elche Ver juega en casa contra el Don Bosco el domingo a las 11 y media. En Segunda División Femenina, el Elche recibe al Murcia Féminas el domingo a las 12 menos cuarto en el Polideportivo Altavix. Y también hablamos de fútbol sala en Segunda División Masculina. El Pozo Ciudad de Murcia, el equipo filial del Pozo Murcia, va a recibir al Elche Club de Fútbol Sala. Sin duda, un partido, como reconocía el guardameta internacional Rafa, el portero del Elche Club de Fútbol Sala. Un partido bonito, importante, contra un rival duro. Sí, hombre, ya lo conocemos, ¿no? De hace tiempo, ¿no? Sobre todo yo de mi época allí en Murcia. Muchos jugadores de ellos ya entrenaban con el primer equipo. Y aunque se han ido unos cuantos, sigue siendo un equipo campeón, ¿no? El año pasado fue campeón en plata, mantienen los 5 o 6 jugadores jóvenes que habían, que asumen rol como jugadores veteranos, incorporan otros 5 o 6 jugadores jóvenes que vuelven a mandar también en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, un equipazo con gente joven que juega bien al fútbol sala, que es importante, ¿no?, dentro de este mundo, y que tiene muchas ganas de comerse la división de plata. Entonces, bueno, nosotros sabemos que si hacemos bien las cosas le vamos a ganar, pero tenemos que hacer bien las cosas. Hay que hacer bien las cosas. Será mañana, sábado, a las 5 de la tarde. Por cierto, entrada gratuita allí en el pabellón el pabellón de deportes de Murcia. En segunda división femenina, Hospitalet Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 5 menos cuarto allí en la localidad catalana. En balonmano, en la división de honor, el Elche Mustang recibe al Cañamelar de Valencia mañana a las 6 en el pabellón de Carrús, y el equipo masculino en primera estatal, el Club Balonmano Elche, recibe al Maristas de Algemesí mañana sábado a las 8 de la tarde en el pabellón de Carrús. Estos son los partidos más importantes en balonmano. En voleibol, destacar que en la Superliga 2 femenina, el Club Voleibol Elche Viciu Sport juega mañana contra el Mairena Volley a las 8 de la tarde. Y en baloncesto, en primera división femenina, el Illice recibe al Adesavi el domingo a las 11 y media en el pabellón del Toscar. Terminamos con waterpolo, segunda nacional masculina. El club waterpolo Elche viaja a Castellón para jugar mañana a las 12 y cuarto del mediodía. Lo dejamos aquí. Más deporte, pues a las 3 con Paco García Caridad y todo su equipo en intermedio. Y recordamos, volvemos en marcador el domingo a las 11 y media desde la Romareda y con todo el equipo también aquí en los estudios centrales de Teleelch Radio Marca. Un saludo, feliz fin de semana. Hasta el domingo. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.